Tenemos que saludar a nuestra amiga Julieta Vinaya, que está del otro lado, para, bueno, de manera conjunta, Juli, invitar a todos a una actividad que tienen previsto desarrollar hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, sí, Américo? Acá está de este lado. Buenos días, Américo. Buenos días a la audiencia. Sí, es más que todo para poder invitar, porque el miércoles se cumplen los 8 años del aniversario del asesinato de Atahualpa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, era más que todo poder juntarnos, la gente que quiera sumarse, que nos quiera acompañar. Bueno, la idea era poder juntarnos a las 5 de la tarde en la casona para justamente organizar la marcha. Somos pocos y necesitamos manos y necesitamos que nos puedan acompañar una vez más. Claro. Por eso es más que todo la convocatoria. Uh-huh. Y acá estoy leyendo en el Facebook la invitación a gremios, a la iglesia. Sí, la idea era que puedan estar la mayor cantidad de gente que bueno, que se quiera sumar. Hablaba de las iglesias porque, bueno, hemos tenido mucha gente en algún momento que nos ha estado acompañando, de la iglesia católica, la iglesia evangélica, los distintos gremios, los distintos partidos. Y bueno, yo creo que por ahí la suma de todos y que nos puedan acompañar en esto sería importante. Por eso era más que todo poder juntarnos hoy a las 5, porque bueno, ya tenemos como poquitos días, porque la marcha es el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, era justamente poder tratar de sumar todas las manos que más podamos y los cuerpos que más podamos para ver cómo nos organizamos para el miércoles. Claro, la marcha ya está confirmada para ese día desde el CEM 18, ¿no es cierto? Desde el CEM 18 partiríamos a las 10 de la mañana. Uh-huh. Hasta ahí la gigantografía. Hasta la gigantografía. Y bueno, pero sí, más que todo porque tenemos que ver, bueno, las distintas, estaban los chicos de Crece desde el pie que querían intervenir, bueno, seguramente que van a haber personas que van a querer hablar o leer. Bueno, es justamente poder sumar esto. Por ahí vamos a necesitar sonidos, ver cómo nos organizamos para poder conseguirlo. Uh-huh. Y la propuesta es amplia, digamos, abierta, en el sentido de que si alguien tiene alguna cuestión artística también para presentar ese día, lo puede hacer, digo. También, también. Lo que sí, años anteriores, por ejemplo, han venido distintos familiares a acompañarnos desde los distintos lugares. Uh-huh. Pero bueno, ahora realmente no ha sido abierto tanto. No. En otros momentos uno estaba mejor de salud y podía organizarse desde otro lugar. Entonces ahora, más que todo, era, bueno, somos pocos y era la idea de poder sumarnos los que más. Claro, claro. Bueno, ojalá que seamos muchos. Juli, hoy a la tarde entonces, 5 de la tarde, ahí en la casona. Un abrazo, dale, grande. Nos esperamos, dale. Y cuídate mucho, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a todos. Muy bien, hasta luego. Ahí la palabra de Julieta Vinaya, la mamá de At.